ofendida por toda la eternidad. Así se llama la leyenda del cementerio de la Recoleta. Todo empezó con el matrimonio compuesto por Salvador María del Carril y Tiburcia Domínguez. En este matrimonio había muy poco amor y peleaban muy seguido. El motivo principal fue que el hombre no toleraba el derroche económico de Tiburcia. Ella compraba en cantidades exageradas joyas, perfumes y vestidos. Tanto fue el enojo que no se hablaron durante 30 años. Para sorpresa de todos, cuando Tiburcia falleció, ordenó para que construyan una estatua de su marido en un sillón cruzado de piernas, mirando hacia el sur. Pero este acto no fue de amor, sino que en su testamento dejó su última voluntad, que era estar desde el busto para arriba, de espaldas a su marido, dejando una última frase. Como vivimos siempre.